Cuando dimos el último adiós, tú te marchaste y la esperanza se quedó. De un día encontrarte de nuevo y revivir contigo nuestros recuerdos. A pesar de todo, yo sé que voy a dejar mi huella en tu corazón. Y si es que nunca te vuelvo a ver, pues que te vaya bien. ¿Qué vas a hacer cuando te enteres que te anduve buscando y nunca te encontré? ¿Qué voy a hacer el día en que te vea feliz con alguien más y en mí ya no pienses? No sé si seguir esperándote para que amargarme. Pues cuando tú quieras regresar, verás, será muy tarde. Compa José Mejía, andamos a la orden. Y por un nivel, viejo, ya se la sabe. Next level love. Intento vivir un día a la vez, pero al final siempre salgo pensándote. Desvelado y con este dolor, los tragos son el abrigo de tus brazos. Al pensar que todos los besos que nos dimos quedaron en el olvido, mata la ilusión dentro de mí, no sé ni qué sentir. ¿Qué vas a hacer cuando te enteres que te anduve buscando y nunca te encontré? ¿Qué voy a hacer el día que te vea feliz con alguien más y en mí ya no pienses? No sé si seguir esperándote para que amargarme. Pues cuando tú quieras regresar, verás, será muy tarde. Trap love player.